bajaste alguna vez barranca abajo sin remedio, solamente esperando ver correr ese alcahuete sol, para dejar que la noche fría te atraviese como cuchillo afilado el corazón. Cuando ni esa buena medicina es suficiente para calmar tu dolor, y ella arañándote la mente, ella, la que ya no piensa en vos, no. ¿Te viste alguna vez desperdiciando el santo día y vagando la noche entera hasta terminar en un lindo callejón, abrazado esa botella con la luna encima como idiota brillando sin razón? Y es en medio de una banda de gatos en plena fiesta callejera, maullándote al oído como diciéndote: viejo, ¿cuál es tu problema? Bienvenido al hotel. Bienvenido al hotel de los corazones destruidos. Siempre habrá un cuarto vacío esperándote. Y en cada pared escrito con vino barato el nombre de esa mujer. Bienvenido, hermano, bienvenido al Es entonces cuando, a pesar de lo que te saludan de lejos pensando ¡buah, el tipo está perdido!, vos sabés que ese corazón herido volverá a cicatrizar una vez más, a abrirse un nuevo amor y hasta caer quizás en otra trampa más. Porque déjame decirte algo, siempre habrá un corazón amigo a donde refugiarte, dándote lo que jamás te podrá dar una mujer. Por eso, bienvenido seas, bienvenido al hotel. Bienvenido.